niños, ya lo sabéis, no tienen palabra, ni palabra derecha, ni palabra recta, ni palabra correcta. No están del todo fuera del lenguaje, en el caos o en la nada, ni al margen de la casa, sino simplemente en las afueras del lenguaje, en los márgenes de la casa. Porque los niños, y esto en el limbo es conocido desde muy antiguo, habitan el generoso espacio del casi. Los niños no hablan, ni dejan hablar, no dicen, ni callan, cantan. Bailan, balbucean, tararean, tartamudean, gesticulan, gritan, lloran, saborean, pero no saben. Los niños son los supremos artistas del casi. Y nuestros oyentes más avispados casi habrán descubierto ya que el limbo, precisamente el limbo y sus habitantes, son también moradores alegres, generosos y desenfadados de esos arrabales del casi. Y no sé qué haría si no estuviera. Diferencia entre ser tonto y ser casi tonto. El tonto puede llegar a ser inocente. Se entrega a las cosas, no se distancia de ellas. En el casi tonto hay, sin embargo, un vértigo de inanidad, un rechazo a derramarse plenamente en lo que hace. El tonto, o el idiota romántico, o el inocente, o el iluminado, es un valor susceptible de ser transformado en mercancía y, por lo tanto, exportado, expoliado, consumido, normalizado. Pero ay, amigos, con el casi tonto no hay nada que hacer. Queda sosteniendo el paraguas, cortando tickets en la entrada del cine, podando algún seto ocasional o traduciendo libros de autoayuda, arrinconado siempre y sin la dignidad de los vencidos, esa que puede exhibirse como un blasón y que queda también en la confección de cierto tipo de personalidad, porque el casi tonto es también un casi vencido, y esto lo coloca en una posición perfectamente inútil y estéticamente insignificante. Devorador, a ser devorado por por tu miedo devorador a que te devore. Ay, me sigue devorando mi miedo devorador a ser devorado por tu miedo devorador a que te devore. Delirio de la noche. Diferencia entre estar vivo y estar casi vivo. Vladimir Yankelevich establecía una diferencia clara entre no haber existido y haber existido. Esa diferencia está, en cierto modo, en el casi, franja intermedia, balbuceo de la existencia que se quiere incorporar al torrente de la vida, pequeño espasmo que ilumina brevemente las tinieblas del no ser, vertiendo en ellas un sonido efímero y arbitrario. Entre no haber existido y haber existido, a pesar del olvido que se desploma implacable sobre todo lo que respira, hay una diferencia infinita, la del casi. Porque casi hemos vivido, dicen los exégetas del limbo, todo cobra un frágil sentido y no nos anegará en vano el agua lenta de la muerte. Con estas ideas, Yankelevich pone en marcha un sutil mecanismo defensivo contra la casi gratuita melancolía del mal de existir. Y es que haber existido casi remide el mundo, lo hace habitable y hospitalario para otros seres que habrán de llegar a él, con su hambre, su intemperie, su infinita necesidad de ser amados, incidos a la cadena del casi. Diferencia entre estar muerto o estar casi muerto. Aquí entra en juego la figura del zombi y la del vampiro. Con una diferencia: el vampiro se desliza, el zombi se arrastra. El vampiro casi vuela, pero no vuela, levita. El zombi casi repta, pero llega a caminar a pesar de todo. Ambos trafican con los límites y exploran las fronteras de una cierta animalidad, de una casi animalidad, pues la caída en el animal les está vedada por su propia condición de seres híbridos. Se dice que son no muertos, pero esto no es cierto. Están casi muertos. Han descendido los peldaños de la escala musical del ser y se han ido desafinando hasta adquirir la textura de notas atonales, dispersas, arbitrarias. Eran melodía de vida y ahora son estridencia en los umbrales de la muerte, sonido apenas articulado, pura indagación en el campo de incertidumbre del casi. Quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo. diferencia entre ser poema o ser casi poema. Aquí hay que vencer la tentación de la confesión no solicitada, el lastre de las imágenes convencionales heredadas de la tradición, la unción o la extrema unción a ritmos y musicalidades sancionadas por los guardianes de la ortodoxia. Los guardianes de la ortodoxia, ya lo sabéis, son los catedráticos de literatura, los críticos, los compiladores de antologías y demás fauna edificante. Porque el casi poema se regodea, se sacia en su propia carne poemática, aspira a la perfección y al mármol de la posteridad. El poema, en cambio, suele nacer lacerado, o apenas nace, o apenas se lo entrevé en el balbuceo. Surge de una amputación y tiende a convertirse en espejo de la intemperie que lo engendró. El casi poema deleita los sentidos, complace, confirma los cimientos de nuestra existencia y apenas explora los arrabales de una melancolía programadamente digestiva y perfectamente consumible. El poema, por el contrario, hiere, quebranta, imperfecciona, desentierra la frágil raíz de lo que somos, nos desertiza, puebla de signos la común intemperie y por eso mismo, por inaugurar un espacio de reconocimiento en la orfandad compartida, por eso mismo salva, o casi salva, casi cura. Y si hemos sido casi curados o casi salvados, tal vez conservaremos dentro algo de la metralla que el poema lanzó a nuestra carne expuesta. Esa metralla de palabras incrustadas a veces nos dolerá y nos recordará lo que somos o casi somos. Seísmo contenido, aleteo, recipientes provisionales y arbitrarios del casi. Se ha dicho hermosamente que el haiku es una nada infinitamente significativa. Yo lo entiendo como una piedrita que cae dentro de uno y le hace cosquillas a la extraña sombra que somos. El haiku pretende atrapar un instante y decir el ahora. Un ahora vaciado de conceptos sin el lastre del pensamiento discursivo. El haiku debería recrear una experiencia sonora u óptica pura, una pura sensación, una nada sin pensamiento. Porque el haiku no es poesía, es casi poesía, y entre los autores de haiku, Santoka Taneda, el monje errante, es el que redujo la estructura poemática a su mínima expresión. Por eso los haikus de Santoka son casi haikus, así como los haikus son casi poemas, y el poema es, por qué no decirlo, casi un mundo, casi revelación. Furusato no mitsu o nomi, mitsu o abi. Beber el agua, lavarme con el agua de mi aldea natal. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharadzaia sou eu, Zaya, Zaya, a Inga Hito no tame ni shigurete Hotoke-sama. Lloviendo repentinamente por el bien de los hombres, el Buda. Cuando no tinha nada eu quis, cuando tudo era ausência esperei, cuando tive frio tremi, cuando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharadzaia sou eu. Hotaru koi koi. Furusato Nikita. Luciérnagas, venga, venid, he llegado a mi pueblo. Kaouchi Ware Utsu. Un golpe a la mosca, un golpe al mosquito, un golpe a mí mismo. Hyo-hyo toshite mitsu o ajiwau. De acá para allá, libre como el viento, saborear el agua. Exégesis de los lugares comunes. Hoy no se puede tener todo. Observad la moderación de este lugar común. No dice no se debe, sino no se puede tener todo. Porque el burgués debería tenerlo todo, puesto que todo le pertenece, pero no puede cogerlo todo, abarcarlo todo, porque tiene unos brazos demasiado pequeños. Aunque eso sí, los avances de la ley, del orden, de la política y de los negocios van haciendo que sus brazos sean cada vez más largos y si no lo tiene todo, lo tiene casi todo. Y como seguramente ya habréis adivinado, una parte de ese casi del que todavía no se ha apoderado reside aquí en el 91.4 de la FM y resiste en el limbo o en sus aledaños. De pie, para que el río no suene, o no tanto. El río es un decir, el agua es de memoria. También el río de memoria, la memoria del agua, que corre. Dicen, correr es fluir, pero con patas o piernas es lo mismo, casi. Casi es importante. De hecho, lo más importante es el casi, para descompensar, para imperfeccionar y que algo se mueva, aunque luego el cansancio. De inmediato no, casi. El casi está bien. Como una mordedura entre las piernas. El cómo también es importante, porque la mordedura no. Morder es de memoria, como el agua. Hace tiempo que no. Que vamos a empezar las juergas de las que te gustan. Ay papá, ahogando las penas, las alegrías, tiempo se congela. Cuando vamos a la taberna, que de mi tía más. Ya lo como anda medio de lado. Y él perdió su alma y yo iba todo loco. Loco, loco. El tarareo es casi un canto que es al mismo tiempo un cántaro en el que el viviente intenta contener lo incontenible. Vano intento, el cántaro se desborda, el cántaro está roto, pero no se desborda inmediatamente. Mientras tanto, mientras canto, la cantinela es todo lo que los vivos tenemos para edificar nuestro hábitat. Para casi vivir. Para resguardarnos de la nada. Para ser. De esto están hechas nuestras casas. De ritmos, colores, imágenes, estribillos. Muletillas sin las cuales no podríamos caminar. El cimiento de nuestras casas es el casi, un ascenso o un descenso que no se resuelve en plenitud. Varón, varón frágil, lento, biodegradable, embustero y casi casi no natural. Sin aparatos en los dientes, con un aliento casi normal, pero con plantillas para igualar la longitud de sus piernas y arquear las plantas de sus pies. Con el yo fragmentado, el inconsciente precario, los mecanismos de defensa en huelga porque se niegan a celebrar la paz, el super yo famélico y casi oxidado, y que precisamente por eso, casi con toda seguridad, ahorrará a sus hijos el trance siempre espinoso del complejo de Edipo, confiesa. Que casi no se reconoce a sí mismo cuando alguien lo describe, lo cita o habla de él, y que casi siempre se siente traicionando algo o alguien cuando, como ahora, es el mismo el que se describe o se cita. Que en más de una ocasión, y la fiel audiencia del limbo quizá lo recordará, ha estado dispuesto a reconocer y confesar que no acaba de gustarse a sí mismo, que casi siempre se disgusta consigo mismo cuando se ve, cuando se oye, cuando toca o cuando se toca. Y que, en cualquier caso, pese a todo, casi siempre desea verse, oírse, tocar y tocarse, aun a sabiendas de que eso no le gustará y de que eso le traerá cola. Una cola que casi no sabrá ni podrá llegar a confesar, aunque lo desee y lo intente, y que eso contribuirá a que se sienta casi impotente. Pobre varón, ¿quién le había visto y quién le ve? Fernando, ¿hoy me has traído el faisán, las croquetas o qué? Hoy he traído unas cápsulas con sabor a croqueta de Saifán que puedes digerir con un poquito de agua. El casi es también ese otro afuera que no está más allá del lenguaje, sino que es el afuera del lenguaje y que por ello, en cierto modo, también le pertenece. Su piel, su fachada, su faz. Esos alrededores o fronteras difusas en donde juegan los niños, en donde corretean los tontos, en donde merodean los animales domésticos, en donde crece la hierba. No tanto el afuera como las afueras. Las inmediaciones, los márgenes, el casi. Lo que os estamos casi nombrando son las afueras del lenguaje, allí donde hay acentos, tonos, timbres, músicas, colores y gestos, pero no aún en rigor discurso, no aún narración ni descripción, sino solo cantinelas, estribillos que se aprenden, se conocen, se saben y se saborean mucho antes de saber lo que significa. Todo. todas esas canciones y estribillos son metamorfosis del casi. No están exactamente ni dentro ni fuera, sino en el punto de contacto entre el interior y el exterior. ¿Y qué lengua o casi lengua es esa que aún no es lenguaje, que está a medio camino entre el saber y el sabor? Obviamente es la lengua de Paolo Conte. I treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, come lì, come lì, come lì, come lì, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Viviapoli, come lì, come lì, don giù. Tadadadam, tadadadam, tadadadadadadadadad. Tadadadadadadadadam. La comédie d'Anjou. La comédie de la vie. Palabras desde el limbo. No la comodidad, ni la luz, ni el confort de la acción comunicativa. Más bien la humedad, la oquedad y la oscuridad de la pasión comunicativa. Diferencia entre ser malos o casi malos. He aquí un asunto difícil de discernir. Tal vez sea más sencillo hablar de un poco. Ser malo y ser un poco malo. Del ser malo no hablaremos. Comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi. No hablaremos del malo ni de lo que avanza hacia el mal. Una presencia, la del mal, muy evidente en el mundo, pese a los aullidos de los apóstoles del relativismo moral. Faisán lo sabe, abre insospechadas posibilidades creativas, en especial cuando ese poco de maldad se aplica a la despiadada disección de las maquinarias que gobiernan nuestro mundo. En el limbo, como sabéis, cultivamos el ser un poco malos, casi como el campesino cultiva sus guisantes. Con mucho amor, con mucha paciencia, una dilatada y perezosa paciencia. Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te alejes, cada día más y más. vida, lucerito sin vela. Aquí no pegamos los ojos. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. Yo te coro, guitone te itayo. Cada día más y más, mi vida. Me emborraché y herida, no me hagas sufrir más. Aquí no pegamos los ojos. Corojito nete y yo. Aquí no pegamos los ojos. ¡Yu! Me emborraché y mi vida. Me emborraché y acabé durmiendo con los grillos. Visiones. La confesión de Mikkel en Ordet, de Carl Theodor Dreyer. Inger yace en su ataúd, cercada por los seres que la amaron. Anders, el marido, no abandona la cabecera, la coge de la mano, inconsolable. El patriarca Borgen le dice: déjala, su alma ya no está aquí, se ha ido al cielo. Y a esto Mikkel responde: su cuerpo, también amaba su cuerpo. Una de las frases más conmovedoras de la historia del cine. Porque también amaba su cuerpo. Un cuerpo que ahora le quiere ser infinitamente sustraído. En la hora de la separación, Mikkel no piensa en el alma, piensa en el cuerpo. Porque en el mundo de las ideas, el cuerpo es lo último en desaparecer. Porque Mikkel interpone su propio cuerpo para evitar que coloquen la tapa al ataúd. Interpuesto ante la inminencia de la desaparición de lo que ama, el lugar en que se han vertido tantos gestos que hicieron el cuerpo, que se incorporaron al sucesivo vértigo del existir. El cuerpo es la arquitectónica del sentido, lo que se mueve, lo que conmueve y acoge los movimientos interiores. El cuerpo como extensión del ahí. Aquí, ahora, se declina el cuerpo, se visibiliza el cuerpo, le ponemos el cuerpo a las cosas que más nos importan, lo transformamos en regazo, en cosa, en recipiente, según el espacio, el latido, la fractura de la existencia puramente animal que sostiene la frágil estructura psíquica. No hay concepto que valga lo que el abrazo o lo que el cobijo. No hay pensamiento que pueda consolarnos de la sustracción del cuerpo. Somos la flexión de un lugar, el pliegue o el juego donde eso se profiere, se exhala, se canaliza. Cuerpo aliento, o cuerpo que fluye y nos arrastra, ahora, ahora, siempre. El cuerpo es tensión, vibración, modulación, grito o canto, y no podemos renunciar a él porque, como Mikkel, el amar también amamos. Minuciosamente, un cuerpo, también nos entrañamos en un cuerpo. Thank you. gente en la calle, costumbres viejas, pueblo orgulloso de su pureza, soplo de sangre, barco de oriente, sueños de amor y tambor caliente, y aristocracia de barrio obrero, felicidad con poco dinero, hay rebeldía de fino estilo, clarividencia ante su destino. Yarumacalí, Yarumacalí, puse el oído sobre el asfalto y te conocí, ay qué buena. Yarumacalí, Yarumacalí, largo camino sobre el planeta. Yarumacalí. Esta canción la canta el gran gato y yo me pregunto, ¿dónde estará el pequeño gato? Diferencia entre ser antiguo o casi antiguo. Pueblo rodante de antiguo. ¿Cómo se nota que el cuervo no es ni antiguo ni casi antiguo? Cantan Ojos de Brujo. Ronda nocturna, banco en la plaza. El disco se llama El Gran Gato porque es casi un homenaje. Hay rumba Cali, hay rumba, rumba Cali. Lo antiguo es evidente. Es aquello que las modas han descartado o reservado para un próximo ciclo de reactualización significativa de la banalidad. Lo casi antiguo es más interesante porque, sin ser antiguo, no puede ser moderno. Está herrumbrado. Ha sido desgastado por el alma de un ser incapaz de vibrar según los ritmos consensuados de su época. Ay, el casi antiguo. El casi antiguo está confiando a la vida en los márgenes y solo allí logrará una precaria identidad o un también precario e inestable punto de vista. El casi antiguo es el lugar de los habitantes del limbo, desconfiados de lo moderno pero no retrógrados, que están condenados a habitar ese indiscernible umbral entre lo presentido y lo sentido, entre la certeza y la intuición, entre la pasión y el tedio, el retraimiento y el vuelco en el otro, entre la desconfianza y la confianza. Shima Eva Zazo Amefuru. El sol y el mar no vayan. Mientras termino de morirme, la hierba, cae la lluvia. Diferencia entre ser moderno y casi moderno. Para los habitantes del limbo, el moderno carece por completo de interés porque es un ser plenamente arraigado en su lugar. El moderno está en consonancia con su mundo. No aloja ninguna superstición del origen. Él es su propio centro. Está en el lugar designado por las constelaciones y el predilecto de los dioses. Pero hay el casi moderno. El casi moderno, sin embargo, es aquel que se ha esforzado en llegar a la modernidad desde abajo, pero habita el signo de lo mellado. Es un ser eternamente a medio hacer, desenraizado y como difuminado. Los dioses no lo aman porque a los dioses les gusta lo moderno. A los dioses les gusta el hombre que no genera aristas a su paso y abandona el escenario con una reverencia perfecta e impoluta. El hombre o la mujer casi modernos, sin embargo, están desenfocados siempre y viven en un perpetuo desfase o en un vértigo constante que no se puede cartografiar. Pero su imperfección, la verdad sea dicha, enternece. Su inutilidad despierta nuestra complicidad. El casi moderno vive derramándose, desbordando el vaso de sí. Es evidente que quiere fluir hacia algo, pero ese algo le es irremisiblemente negado. Y el hombre moderno, por el contrario, es perfecto aún en su imperfección. Y esto en el limbo, chiquillos, es algo que nunca perdonaremos. Que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y a tenero si estás lejos como el freno. Cuando pasas junto a mí, la melodía. Diferencia entre ser posmoderno y casi posmoderno. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar de. La diferencia es muy sencilla. El posmoderno tiene siempre la palabra rizoma en la boca. Y es que el rizoma, como dice el cuervo, mola mogollón. Brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. El casi posmoderno es posmoderno, pero aún no ha descubierto la palabra rizoma, la desterritorialización, el devenir animal, el faisán, la diffegance, etc. Por lo tanto, el casi posmoderno no domina la jerga que te inviste con los atributos de lo posmoderno propiamente dicho. En resumidas cuentas, con el casi posmoderno se trata de un perfecto inútil. Pero olvidé el cuaderno al salir y en la escuela de la vida. Pero claro, tampoco hay que olvidar que el posmoderno es casi tonto, está casi muerto, es un casi poema y que en definitiva no merece más atención que la boñiga que ya casi se seca al sol en los altos valles pirenaicos. Citas que roban sueños, que le revela el alba cuando regresa de algún concierto. Ideas que se atrincheran en el olvido de su silencio. Directamente desde la garriga para guarachar. Matando el tiempo va, que matando el tiempo que ya está muerto. Y en el bolsillo un clavo le va pinchando su monedero. Sabe que no está fácil, pero allí sigue y al pie del cerro, visitando balcones de donde nacen sus versos. Dormido, parece que estás dormido, parece que estás dormido, parece que estás dormido, parece que estás dormido, parece que estás dormido, parece que estás dormido, parece que estás dormido. Diferencia entre ser lento y ser casi lento. Ser lento es ser aliado de la pequeñez, de la insignificancia, de la contradicción y de la inutilidad. Por cosas de la vida se queda un paso de ser deseo, aunque sus frustraciones jamás limiten su pensamiento. Escribir inútilmente para ejercer lo inútil, para abrazar lo inútil, para hacer de la inutilidad un manantial. El entendimiento. El lento desconfía de los filósofos rápidos, de los escritores grandes y de los poetas emergentes. Le gustan los pensadores rumiantes, los escritores pequeños y los poetas sumergidos. Siéntate y vamos a hablar. ¿Qué es lo que te está pasando? El casi lento, sin embargo, y esto lo saben muy bien los filósofos, exégetas y paseantes del limbo, suele ser un impostor, porque me gustaría ser muy claro al respecto, o se es lento o no se es. Y punto. O estás del lado de la lentitud o del lado de la rapidez. Bien fuerte, pero nada de eso te va a servir si no tienes una mente positiva. En el limbo, a veces, nos gusta cultivar esta intransigencia festiva y necesaria. Menos con el faisán. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido. Y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa'. Casi todos los casi de este programa han sido redactados tras un atracón de croquetas por uno de los más conspicuos y generosos guionistas del limbo, el Cuervo. Os hemos ofrecido también textos de León Bluart, Roberto Juarroz, Taneda Santoca, José Luis Pardo y Chantal Maillard. Yo inventaré un país. Las músicas las han puesto Martín Gala, Macaco, Johann Sebastian Bach, Los Salvajes, Gato Pérez en versión de Ojos de Brujo, William Byrd, James Brown, Paolo Conte, Manu Chao, Coleman Hawkins, Kalima, Veneno, Chico César, Albert Pla, Pascal Comelade, Papá Cunil y otros seres casi casi anónimos. Los habitantes del limbo no brindamos con el primer trago, sino con el último, cuando la copa está casi vacía. Y ahí, antes de beber lo que queda, pensamos aún con alegría y tristeza en una copa más, ya imposible, algo así como un trago posterior al último trago. Y ya sabéis que la realidad, para ser Faisán, necesita de la imaginación. O, como dice el varón frágil, de los polvitos mágicos de la palabra encantada. Ya sabéis también que vivir es infringir leyes, porque no infringir nada es estar muerto o casi muerto. Y hace falta también que algunos días el zapato descanse del pie, el hombre del hombre y la rosa del jardinero, porque solo con el vacío se puede llamar al vacío y esperar una respuesta, o casi una respuesta. Y hay además algunos días en que hasta los grifos clausurados continúan goteando. Pero nadie sabe si se gotean la nostalgia de sus gotas, o la esperanza de sus gotas, o la sombra de sus gotas. No me quite pa. Los poetas del limbo abrevian las palabras. Los filósofos del limbo abrevian los pensamientos. Y los paseantes del limbo abrevian los pájaros. Y así, poco a poco, vamos abreviando a la mismísima realidad y no nos va a quedar casi nada. Además, todos ellos saben que nombrar es un ejercicio equivocado y por eso buscan otros modos de llamar o de señalar a las cosas. En el limbo, queremos decirlo una vez más, son nuestras debilidades las que nos sostienen. Además, cada vez nos cuesta más separar un día de otro, o una noche de otra noche. Y hace tiempo que no podemos ya separar la noche del día. El tiempo casi se nos ha juntado. Y este jueves de mayo nos gustaría desearos que la primavera os traiga el amor sin pronombres, o casi sin pronombres, el juego sin reglas, o casi sin reglas, y la belleza, esta sí, impura. Ya sabéis que el árbol es nostalgia del pájaro, y el pájaro es nostalgia de la nube, y la nube es nostalgia de un cielo sin nubes. Porque lo que nos salva es la rosa que se fuga del rosal, la figura que huye de la fotografía, el beso que no pudimos dar a nadie, y todo aquello que se burla de nuestras redes. Lo que de verdad nos gusta es afilar la vida como si fuera un lápiz y escribir al dictado. Al dictado de las palabras y las músicas que un jueves sí y otro también susurramos para vosotros. Y, ¿por qué no decirlo? Para nosotros. Mientras tanto, os invitamos a clavar un clavo en la puerta del limbo para colgar una imagen precisamente del limbo. Y cualquier día, ya lo sabéis, querremos partir, pero no podremos, porque se habrá hecho demasiado tarde. Y mientras tanto, casi lo sabéis, menos mal que la costumbre de despertarnos no nos tranquiliza, la costumbre de quedarnos dormidos. 9 años. Andorra. 91.4 de la FM, Barcelona. Andorra.